Farco es una red de más de 100 radios comunitarias de la Argentina. Soy William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores, ya con 22 años de vida. Nosotros somos una radio comunitaria, una organización política, un espacio de comunicación, en donde pensamos que el derecho a la comunicación es una herramienta para la liberación de los pueblos. Vemos en Farco una herramienta muy poderosa para dar la pelea necesaria en la cuestión de imponer una agenda, imponer la verdadera realidad de la gente, del pueblo en general, ¿no? El Bajo Flores es un barrio de más de 50 años. Siempre fue un lugar de mucha diversidad cultural y actualmente lo podemos ver, por ejemplo, en una convivencia más o menos en un territorio pequeño de colectividades de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, del Perú, con sus comidas, con su cultura, con su fe católica y popular, con sus expresiones culturales dentro de la fe y también sus costumbres. Eso es el Bajo Flores, ¿no? Entonces nosotros venimos de eso y queremos, a través de Farco, queremos difundir toda esa vida que hay en nuestro barrio. Somos FM Bajo Flores, somos Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.